Yo digo que es como otro medio para poderse, como, como poder. Ay, Sí, no hay pedo, le corto. este. Pues platicado así, pues, ¿tú qué piensas de los medios públicos, del Sabadazo, la novela, de La Rosa de Guadalupe, de todo esto? ¿Tú crees que eso sea de alguna manera represente la visión de la gente, de nuestro pueblo de No, Jitepec, por yo ejemplo? creo que más que todo es lo que te hacen que quieren que tú veas, pues no es lo que en realidad pasa, no te muestran lo que en realidad pasa. Ellos te inculcan, te meten y te promocionan lo que ellos quieren que tú veas, como que lo que para ellos es bueno, como que te trata de cubrir otras unas cosas con otras cosas. Trata de cubrir lo que en realidad pasa, la pobreza, la discriminación, la corrupción con programas que lo hacen ver de una manera más, más como que más sociable, más viable para uno. ¿Y tú qué piensas de que a un niño se eduque frente a una televisión? Pues yo siento que no es correcto porque pues tú no estás criando a tu hijo a lo que es, sino lo estás criando lo que la gente te está enseñando. Yo creo que es como una forma pobre de instruir a tu hijo entre esta sociedad que está tan amplia. Yo creo que te pierdes entre tantas. ¿Y qué piensas de la libre expresión, de la libertad en general, así tú como persona, tú que tú quieres ser libre? O sea, ¿qué piensas de la libertad? Va a pasar un camión ahorita. ¿Tú qué piensas de la libertad?